Recendes, carabel moito a recendes, pensaba de te comprar, e sospeito que me vendes. E sospeito que me vendes, ay, a la la la la la. Son de ouro e as túas son de prata. O teu corazón non chora, o meu tampouco se mata. O meu tampouco se mata. Ai, a la la la la la. Máchesme moreniña, di antes de tanta gente. Ahora va y me quedar moreniña para siempre. Morena, morena, morena. Me para o domingo como a rosa na roseira. Morena, morena, morena, morena, morena, pa. Morena, morena, morena, morena, morena, pa. Não sei que tem a morena, não sei que a morena tem. Não sei que tem a morena, que todos lhe querem ver. Son creación

E mandaron os abuelos, estaban cas dos abuelos, mandaron polas vacas. E dixo, están xunto do río. Sabía dicir, están cabo do río. Tú mira que palabras. Dixo, están xunto do río. Aí eso foi verdad. E dixeran, se os coíamos. Pero mira para ele como se lle conoce o que lee. O que lee, o que estou. De noche con la luna y aunque nevara, de noche con la luna y aunque nevara. Y eres amigo mío de los que quiero, eres amigo mío de los que quiero. Cásate con mi amante si yo me muero. Cásate con mi amante si yo me muero. Rondadora, rondadora de mi corazón, no voy solo, no voy solo, no voy solo, no. No voy solo, no voy solo, que voy con mi amor. Le sale el aire, déjame tu pañuelo para taparle, déjame tu pañuelo para taparle. Cuando la zorra viene llena de arena, cuando la zorra viene llena de arena, señal que anda. Cierra, toma la llave. Rondadora, rondadora de mi corazón, no voy solo, no voy solo, no voy solo, no, no voy solo, no voy solo, que voy con mi amor. todo teu peito estava.